Bueno, sí, mire, en principio se mantuvo una comunicación con la ministra de Educación, se presentó una nota al respecto sobre requerimiento de secretarios generales de esas regiones y también de compañeros preocupados por esta situación. Lo que Educación ha definido es ir monitoreando día a día la situación. Ha efectuado la suspensión de clases para el día lunes, lo que no compartimos porque por un día no se va a solucionar el tema. Fíjese que hoy seguía nevando en la zona sur, en Maquinchao y los Menucos y la parte de Jacobasi. Sí se ha determinado esta suspensión en lo que corresponde al Consejo Regional de los Menucos, que comprende desde Ramos hasta toda la zona, incluido Maquinchao también y la zona de Jacobasi hasta Comayo, sabiendo que la zona rural del periodo febrero-diciembre, que es la que se encuentra con mayores complejidades para poder llegar e ingresar a las escuelas rurales, que las clases propiamente dichas comienzan el primero de agosto. Lo que sí, los compañeros docentes que reiniciaban la actividad o comenzaban la actividad a partir de hoy lunes, la mayoría va a estar imposibilitado de poder ingresar, por lo cual les recomendamos a los compañeros que se pongan a disposición en la supervisión correspondiente o en el Consejo Regional correspondiente para evitar, digamos, cualquier circunstancia de quedar cerrado, de rotura de vehículos con las inclemencias contrarias del clima. Uh-huh. Eso por un lado. No hemos tenido la respuesta del pedido de extensión que teniendo en cuenta que ha vuelto, digamos, el invierno como normalmente era, que se contaba con 3 semanas de vacaciones en el receso invernal de esa zona, casualmente zona sur y zona andina, y esa semana se prolongaba después en diciembre. Esa es la situación concreta sobre el temporal y algunas situaciones de falta de terminar obras o complicaciones que se han dado por un poco el temporal de agua o falta de trabajos que no han finalizado en algunas escuelas de la provincia. Sigue reconociendo que particularmente en este receso invernal se han hecho varios trabajos que se venían demandando, que así lo exigió el Congreso de la UNTER, caras a comenzar las vacaciones nuevamente a partir de regresar después de vacaciones. Así que esa es la situación que nos encontramos en el día de hoy, que no es el inicio totalmente normal, pero sí desde la cuestión sindical, el Congreso de la UNTER determinó privilegiar el diálogo, asistir a la paritaria, que en su momento se pidió el adelantamiento, estaba previsto para el día 5, se ha adelantado para este viernes 29, y en relación a eso, hacer los requerimientos que el Congreso definió. Ajá. Para retomar la primera parte de la pregunta, la que tenía que ver con lo climático, a ver si me queda claro, Floriani. Entonces, ¿se ha suspendido las clases solamente y por un día lunes, en la zona de Maquinchao? No, en toda la zona. Lo que corresponde al Consejo Regional Sur 1 y Sur 2, que corresponde a todas las escuelas y las localidades, desde Comayo hasta Ramos Mexía. Ajá. Todas esas localidades de la línea, incluida la zona rural, no tienen clases por el día de hoy. Eso es lo que ha determinado el Ministerio y se va a evaluar en la jornada de hoy qué se hace el día de mañana. Esperemos que sea en un horario acorde para que todas las comunidades educativas y los trabajadores estemos sabiendo qué se hace el día de mañana. Y en la zona andina, entonces, las clases son normales. Son normales no retoman todavía las clases la zona rural que corresponde al periodo febrero-diciembre, que lo va a estar haciendo el primero de agosto, si la nieve lo permite, porque el pronóstico extendido dice que va a estar nevando nuevamente para el primero de agosto. Perfecto. Tema paritaria, que usted ya adelantó, dijo, estamos dispuestos al diálogo. Sin embargo, el gobierno de la provincia insiste con que no hay plata para pagar aumentos salariales. La pregunta es, ¿la UNTER ya lleva una propuesta de aumento salarial? Bueno, la UNTER ha definido en su congreso el requerimiento de un 20% del incremento, digamos, para el segundo semestre. Esa es la expectativa con la que vamos, sabiendo que la provincia va a recibir nuevos fondos que tienen que ver con esa restitución del 15% que comienza con este 3% que corresponde a 1.000 millones de pesos. Entendemos de que esa parte de esos fondos tienen que ir destinado a salarios, que no solamente los salarios tienen que soportar, los trabajadores tienen que soportar la cuestión de la pérdida del poder adquisitivo en cuanto a la inflación, a los tarifazos y la devaluación que sufrimos a comienzo de año, por lo cual vamos a ir a disputar eso en el marco del diálogo, como usted hacía mención, en esta primer paritaria. De no haber respuesta, vamos a estar convocando a un nuevo congreso y ahí determinar las medidas necesarias que consideremos en el conjunto de los trabajadores, teniendo en cuenta que ya evaluó medidas de fuerza el congreso de la UNTER el 5 de julio. Mayoritariamente se definió dar esta pausa, este compás de espera, pero definitivamente entendemos de que si no hay propuesta salarial para ir discutiendo y avanzando en un próximo congreso, la herramienta que nos queda es articular medidas de fuerza, y seguramente no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer con otros sindicatos, y no dudamos que también a nivel nacional se van a empezar a hacer acciones correspondientes, porque no solamente esta situación del proyecto económico nacional afecta a Río Negro, sino a todo el país. Uh-huh. Bueno, el dato que tenemos es que hay por lo menos 5 provincias donde no se reanudaron las clases porque están realizando medidas de fuerza ante la falta de respuesta de los gobiernos provinciales al reclamo de mejoras salariales. Tengo que anotadas Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Chubut, Tierra del Fuego, a la que también se podía sumar la provincia de Santa Cruz. Hay algunos dirigentes gremiales de algunas de las centrales que están hablando de la posibilidad, Florian, y de que en el mes de agosto se realice un paro nacional. Como usted lo indica, entonces la UNTER estaría también en esa misma línea, en ese mismo camino, ¿no? Sí, mire, nosotros ya lo anticipamos y así lo discutíamos en el congreso de la UNTER el 5 de julio, que agosto es el mes bisagra, por lo cual entendemos de que si no hay voluntad política y esta situación de empezar a trabajar en una nueva propuesta salarial, decimos que el verano se va a venir en agosto, que la calle se va a poner caliente en el mes de agosto. Así que ese es el camino que nos dejan nuestros gobernantes si no escuchan los reclamos de los trabajadores, porque esta cuestión de crisis y de ajuste la tenemos que, salir a confrontar, y que no seamos los trabajadores solamente los que paguemos este costo de las malas políticas que se han implementado, y que sean los grandes grupos económicos que se lleven todas las rentas del país.